por la número uno. Regresa. Punto Extremo. A The Birdsongs con su canción Will You Save Me, y ya se inicia la tercera parte del programa. Punto Extremo. Y uno de los actos más grandes de fe es poder escuchar tu voz, poder entender lo que tú dices y finalmente poder obedecerte. I got a lot to say, got a lot to say. Well, I'm ready for your will, ready for your ways. I'm at the point where it's undecided. The path that marks my life is what I'm finding. I have a heart, but it's being hardened, 'cause I feel left alone. Whisper to me, just say anything. Will I be saved? You got me, you got me. Was that you talking, or was that just my way out of? de Sky High Drive es lo que acabas de escuchar. Extremo 8 esta semana. Por Stereo 97, tú escuchas. Punto Extremo. Y ahora que te he escuchado y he entendido cuál es tu plan maestro, que venga el mal de una vez para que lo derrote. Que vengan las pesadillas para ser destruidas. Showdown con su canción Temptation Come My Way. Se cierra ahora una edición más de Punto Extremo. Soy Jesús Beltrán y me encantó acompañarte. Despido este show con el tema número uno internacional. Ellos son POD y esto te dice Lost in Forever. Cuídate. Chao, chao. Punto Extremo es una presentación de QQG para Stereo 97. Derechos reservados.